te vas. Cuelgas el teléfono, ya no me llamas pa' atrás. Te hablo, no contestas además. Te portas como nunca los conocimos. Los convertimos nosotros en enemigos. Perdidos son las memorias de nuestra historia. Este amor de nosotros, ¿cómo se borra? La hora ha llegado cuando un corazón queda quebrado. Yo lo escribo y grabo pa' que siempre esté extraño. Adelante ando mirando, no he encontrado otra pa' tener a mi lado. Tanto te amo, no estoy sano. Tratando de tener la confianza, la distancia tuvo efecto en nuestra alma. La manera que tú te vas, cuelgas el teléfono, ya no me llamas pa' atrás. Te hablo, no contestas además. Te portas como nunca los conocimos. Los convertimos nosotros en enemigos. La manera que tú te vas, cuelgas el teléfono, ya no me llamas pa' atrás. Te hablo, no contestas además. Te portas como nunca los conocimos. Los convertimos nosotros en enemigos. Qué lástima, esta va a ser la última lágrima. De estilo de poeta, me echaste la culpa y no tenías excusa. En verdad, tú fuiste la bruta, bruta, bruta. Disculpa por hablando en esta manera, pero no te importaba como yo me sintiera. Te fuiste en esa manera, espera en me explicar. Y tu respuesta fue, ya no te puedo amar. ¿Cómo te puedo engañar para regresar? Comenzar de nuevo, esto quiere que sea un sueño. Y despierto, tú tienes nuevo dueño. Me encuentro con un corazón quebrado y solo yo muero, muero. Los convertimos nosotros en enemigos. La manera que tú te vas, cuelgas el teléfono, ya no me llamas pa' atrás. Te hablo, no contestas además. Te portas como nunca los conocimos. Los convertimos nosotros en enemigos.